está cargando. Bárbaro. Listo, déjame ver. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me encantaría si me pudieran confirmar si están viendo este en vivo por Sandra O. Castañeda. Feliz de estar con ustedes en esta mañana. Déjenme nada más confirmar con Katia, porque después del susto del otro día. Pero mientras le damos la bienvenida a Marisa Ventura. Mari, muchas gracias por estar. Hola Sandra, preciosa. Bueno, yo feliz, feliz. Esperemos hoy poder salir en vivo. El otro día hicimos tres intentos, empezamos a charlar. Claro, nosotras nos dejan hablar y no nos para nadie. Hasta que después nos dimos cuenta, como de 15 minutos, que no estábamos al aire. Pero bueno, hoy estamos acá, muy feliz, muy contenta, siempre agradecida. Y bueno, un placer. Que charlemos juntas, como siempre. Así es, pues un tema muy, muy esperado. La verdad es que es un tema muy interesante que nos lleva a reconfirmar que el tiempo llegó y que todo es que todo tiene un tiempo perfecto para hacer las cosas, ¿no? Así es. Y bueno, llega el año 5, bueno, pasamos un año 4 de frecuencia energética en donde realmente fue un parteaguas, fue un antes y un después para la humanidad, en donde fue un año no de cambio, realmente el año de cambio va a ser el 2021, pero este año que terminó fue un año de transformación, pero también de preparación. Una preparación para lo que iba a representar o lo que va a representar esta oportunidad para la humanidad. Con un nuevo tipo de conciencia, con una forma de vivir diferente. ¿Y por qué fue diferente el 2020? Bueno, porque no nada más fue un año que representaba reordenamiento y replanteamiento y reestructura, sino hablaba de la transformación. Era un año alquímico por su capacidad de transformación, de evolución, de unificación planetaria y de transmutación, que esto nos invitaba a voltear hacia adentro, el ir hacia adentro, el hacer un alto para ver cuánto te valorabas, cuánto te amabas, porque si no había un amor profundo de ti para ti, no podías estar en un lugar en donde podías otorgar y dar hacia los demás. Y entonces, bueno, yo conozco a Marisa Ventura en este año. Y fíjense lo que es hermoso, y el otro día lo estábamos platicando, desde el primer día que entramos en contacto y en mi momento, fue así como clic, como si nos hubiéramos conocido toda la vida, ¿no? Cierto, Y, cierto. ¿verdad? Y fue muy bonito. Y ella trae tanta información, tanto de María Magdalena, como de los cátaros, como de esta profecía, que entonces cuando vas uniendo las informaciones, realmente es algo maravilloso. Y entonces, bueno, pues Mari, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que la gente esperaba este enlace contigo y quería ver, bueno, quería platicar, o que nos platicaras más bien, ¿quiénes son los cátaros? Vamos a empezar por ahí. ¿Quiénes son los cátaros y el movimiento cátaro? ¿Cuál es el objetivo y el fin que ellos tienen? Bárbaro. Primero me encantó esta introducción que hiciste con respecto al año 2020, porque es como vos dijiste, fue un año de preparación para algo superior que se va a venir, que creemos que va a ocurrir en el 2021, porque lo que vivió la humanidad y lo que nos tocó cada uno enfrentarse a distintas circunstancias, a nuestras sombras, a reorganizar nuestra vida, a cambiar nuestros hábitos, fue muy fuerte. Entonces, a mí me parece muy bien esto que vos dijiste, me gustó mucho, que fue inicialmente un año de preparación para la transformación que se viene, o esta transmutación de la cual también nos hablaron los cátaros. Entonces, ¿quiénes fueron los cátaros? Bueno, para describirlos, lo primero que me gustaría decir de ellos es que fueron los descendientes de las enseñanzas del legado que María Magdalena llevó al sur de Francia, de los mensajes de Jesús. Porque para poder entender a los cátaros tenemos que saber, bueno, qué pasó con su historia. Entonces, lo primero que hay que saber es esto, que ellos hicieron de las enseñanzas que María Magdalena dejó en el sur de Francia su modo de vida. Ellos fueron un grupo espiritual, fueron una comunidad de personas con unos valores muy diferentes. Ellos ponían en práctica y hacían un culto de la humildad. Eran considerados hombres y mujeres puros, buenos. La palabra cátaro viene de kataroi, que significa puro en el griego. Y entonces ellos eran considerados gente muy buena. La gente que vivía alrededor de los cátaros se beneficiaban con el tipo de vida que hacían ellos. El ser cátaro era exactamente esto, era una manera de vivir, una manera de alimentarse, en su mayoría no comían carne, escuchaban música alegre. La vida en ese momento en Occitania, en el sur de Francia, en la tierra donde ellos vivieron, era una vida donde realmente ellos tuvieron una cultura que fue fascinante, una cultura brillante. Ellos vivieron en la misma época que los trovadores, que el amor cortés. Fue la época de las cruzadas, de la caballería cristiana, fue la época del resurgir de los cabalistas, y todos convivían en perfecta armonía en el sur de Francia. Ellos eran muy reconocidos porque daban la misma igualdad al hombre que a la mujer, predicaban en pareja, no tenían sacramentos, salvo uno solo, el consolamentum, que era el bautismo y la extrema unción que nosotros conocemos. Ellos en realidad ponían en práctica la fe. Ellos decían, a ver, la fe no es un dogma, la fe es algo que se siente. Y lo distintivo de los cátaros fue, primero, que ellos creían en una comunicación uno a uno con la divinidad, uno a uno con Dios. Ellos decían, nosotros no necesitamos iglesias, no necesitamos altares, no necesitamos imágenes para conectarnos directamente con Dios. Nosotros hacemos como Jesús. Nos retiramos en el medio de la naturaleza, meditamos. Ellos honraban y veneraban a Jesús, al igual que a María Magdalena, como cabeza de su iglesia. Y la iglesia de los cátaros, fíjate qué lindo, se llamaba la iglesia del amor. Y justamente era la iglesia del amor para diferenciarse de la iglesia de Roma. Amor, que es Roma al revés. Ellos realmente ponían en práctica el mensaje original de Jesús, el mensaje de autoconocimiento, de esto que vos mencionabas antes, de introspección, de bueno, la vida nos frenó y tuvimos que aprender a escucharnos, o tal vez escucharnos un poco más de lo que nos escuchábamos antes, porque hay muchas personas que estuvieron, digamos, en el confinamiento solas, nos alejó de nuestros familiares, de nuestras amistades. Entonces, bueno, también un poco, yo pienso mucho en cómo vivían los cátaros en esa época, y el otro día, mira, por ahí me adelanto un chiquito, pero a veces me van cayendo como cosas. Una de las predicciones, de lo que dice la profecía cátara, que cómo nos vamos a reconocer las personas que formemos parte de esta iglesia del amor. Y dice, nos vamos a reconocer por los ojos. Y yo por un momento pensé cómo andamos ahora, cómo se naturalizó el uso de las mascarillas, que fue muy difícil adaptarse, sigue siéndolo, uno no puede respirar lo que te genera. Y como esta profecía supuestamente se va a cumplir el año que viene, digo, no sé si también la visión los llevó por ahí o no, pero en realidad hoy nos reconocemos por los ojos, porque no podemos vernos las facciones de la nariz para abajo, ¿no? Pero bueno, para entender, esto eran los cátaros, era una comunidad de gente pacífica, de gente amorosa, de gente que ponían en práctica la compasión, que ayudaban al prójimo, y que tenían un corazón enorme donde ellos decían, bueno, el motor de todo es el amor. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo con amor. Una sociedad adelantada a la época. Correcto. Totalmente. Pero fíjense qué hermoso, porque fueron los sembradores de las semillas que hoy por hoy se van a empezar a ver, ahora sí de manera muy, muy manifiesta, todo lo que ellos nos enseñaron o lo que dejaron como legado. Pero fíjense cómo no hay casualidades. Resulta que este día 21 de diciembre hay muchos eventos trascendentes a nivel planetario. Y uno de ellos que habla de... El día 21 de diciembre siempre es cuando baja el espíritu de la Navidad, que también se le conoce como el ángel de la Navidad. Ese día también hay una conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno, que esto se da, la última vez que se dio fue hace 800 años, y en otra ocasión fue cuando el Mesías, Jesús, nació. Entonces, esta conjunción lo que hace, se le llama la estrella de Belén, pero es un gran impulso de energía, de conciencia. Ese día es el solsticio de invierno y los solsticios es la llegada a un final, pero también la oportunidad de un nuevo inicio. Es la entrada de una subera, que esta subera dura 200 años en un nuevo elemento. Salimos de un elemento tierra para entrar a un elemento de aire. ¿Y por qué fue muy manifiesto lo que fue el elemento tierra? Bueno, porque esto comenzó en la revolución industrial y más bien estaba muy enfocada a lo que era el manejo de la economía, la servidumbre, por ejemplo, las jerarquías, los bienes, yo soy lo que tengo, no soy lo que tengo y no por lo que yo soy. Fue un periodo de 200 años muy enfocados a la materia, ¿no? Y entonces, con esta nueva entrada, con la influencia de la energía de Acuario, viene ahora lo que es la revolución tecnológica, el pensamiento, el intelecto, nuevas ideas, progreso, fraternidad, igualdad, conocimiento. O sea, vamos a entrar a una área de la vida del sentir, del poder conectar desde lo que siento. Y la parte del sentir en el cuarto chakra, en el corazón, en donde se manifiesta la energía catiónica, que la energía catiónica es 26 veces en promedio más rápida que la luz. Imagínense un sentimiento de amor, bueno, es impactado con todo ese poder, y un sentimiento de enojo, de ira, de tristeza, de igual manera. Entonces, por eso entramos a un periodo de conciencia. Y fíjense qué bello, justo iniciando con todas estas herramientas que vamos a tener, que se van a juntar toditas haciendo equipo, ¿no? Inicia el año 2021, en donde justo se cumple la profecía cátara, en donde se va a comenzar a ver la profecía cátara. Y una profecía, todas las profecías creo que las conocemos por el miedo, porque infunden miedo, porque infunden zozobra, porque infunden temor, porque llevan a la persona a un área de sobre todo descontrol y mucha incertidumbre. Y sin embargo, esta profecía es la única que yo he escuchado que es profundamente amorosa. ¿Nos podrías platicar de ella, Mari? Claro que sí. Y es como vos decís, todas las profecías por lo general son apocalípticas y infunden temor a lo desconocido, a lo que va a poder pasar. Y esta profecía, la profecía cátara, como excelentemente describiste, está asociada directamente al amor, al escucharnos interiormente. Realmente es una profecía esperanzadora, es oxígeno esta profecía, realmente. Nos habla de la evolución, de cómo vamos a hacer esta evolución consciente. ¿Y qué dice la profecía? ¿Qué nos va a pasar si esta profecía se va a cumplir? Bueno, lo que nos va a pasar son cosas buenas, que habitualmente no estamos acostumbrados a escuchar que van a pasar cosas buenas cuando uno habla de una profecía. Entonces, lo que nos dice esta profecía es que la Iglesia del Amor será proclamada nuevamente. Esta iglesia construida bajo las enseñanzas más puras y más amorosas y más nobles de Jesús y de María Magdalena. Entonces, nos dice primeramente que esta iglesia del amor no tiene membresías, que el que pertenece sabe que pertenece. Es decir, nadie tiene que venir a decirnos si pertenecemos o si no pertenecemos, si sentimos que formamos parte y que estamos de acuerdo con lo que pregona, ya somos parte de esta gran iglesia del amor. Nos dice que esta profecía, en realidad, esta iglesia, busca enriquecer a todas las personas independientemente de la nacionalidad, que ninguna nacionalidad es una barrera para poder ser parte de esta iglesia del amor. Nos dice que las personas nos vamos a reconocer por los ojos, por nuestra mirada, por nuestro ser y solamente por el abrazo fraterno. Nos dice que llegó el momento de la transmutación alquímica, del último acto supremo, este acto de transformación en la cual vamos a tener un retorno voluntario al todo. Al todo es a Dios, es a la espiritualidad. Es volver a darle lugar en nuestra vida a la espiritualidad y a la divinidad. Y nos dice que esta iglesia no tiene arcanos, no tiene secretos y no tiene iniciaciones. solamente la comprensión del poder del amor, y que si queremos que la humanidad y el planeta cambie, primero tenemos que cambiarnos nosotros mismos a nosotros primero. ¿Y cómo nos cambiamos? Bueno, poniendo en todo lo que hacemos una cuota de amor. La profecía también nos dice que saluda a todos aquellos que nos abrieron el camino del amor, el camino de la espiritualidad, pero que pagaron el precio. Y como yo siempre digo, bueno, Jesús pagó el precio por abrirnos el camino, por dejarnos sus legados, dio su vida. Los cátaros también pagaron el precio, porque también nos dejaron un legado y esta profecía tan amorosa y tan rica, y también pagaron el precio. A ver, María Magdalena pagó el precio. Los apóstoles pagaron el precio, porque nos han abierto el camino, pero les costó también, en muchos casos, la vida, ser mártires. Ellos, con esta profecía, nos dicen que quienes participan de esta Iglesia del Amor van a practicar la verdad del amor en todas sus formas, que van a cuidar a su vecino y a su prójimo con sigilo, y que por grande o pequeña que sea el gesto de amor que puedan hacer cada uno, hay que hacerlo en nuestro día a día, que es una construcción diaria. Realmente la profecía cátara es una profecía que nos habla de amor, nos pide que cuidemos al medio ambiente, nos pide que nos cuidemos los unos a los otros, nos pide que cuidemos a la tierra, porque si cuidamos a la tierra, que es lo que nos da el sustento, también vamos además a estar cuidando a nuestro medio ambiente. Y hoy hay una gran conciencia por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de los recursos naturales que son escasos. Por ello hace 20 años no lo teníamos tan presentes, pero hoy sí. Hoy inclusive hasta separamos los residuos. Somos más cuidadosos y racionalizamos el uso del agua en cosas cotidianas. Bueno, ya los cátaros nos hablaban de esto allá por el año 1300, cuando en el 1321 sale a la luz la profecía que ellos nos dejaron en el año 1244. Entonces, realmente, como vos bien dijiste, ellos fueron una sociedad avanzada y nos trajeron un mensaje de amor, de paz, de conexión individual con Dios, con la divinidad, con lo que a cada uno le resuena internamente, que en realidad nos va a permitir vivir mejor. Ellos también decían, bueno, somos la primer gran iglesia del amor. Y lo voy a leer porque lo tengo acá anotado y no me quiero olvidar una palabra. Dice, somos la primer gran iglesia del amor. Nos seguirán miles de almas, una multitud de magníficas carrozas, guerreros, tronos, jerarquías y almas puras descenderán al mundo. Nosotros abriremos el cielo, abriremos las entradas para la gran iglesia del amor. No va a ser fácil, pero nos glorificarán por milenios. A mí me emociona y se me pone la piel de gallina cuando cada vez que leo esto de ser la gran iglesia del amor. Es volver a las bases. Si nos ponemos a pensar, es volver a vivir en comunión. La iglesia del amor de ellos no es la iglesia que nosotros conocemos. Ellos no creían en las estructuras, eran anticlericales. Lo que la iglesia es entendida como el origen de la palabra eclesia, que viene del griego y que significa comunión, vivir en común unión, vivir en comunidad, compartir todo lo que tenemos. Y por eso ellos además eran de avanzada, porque ellos ya compartían, inclusive en su época, compartían las comidas, compartían los bienes, se ayudaban mutuamente. Inclusive el resto de los pueblos que vivían cerca de los grupos de cátaros se beneficiaban por esta actitud bondadosa y generosa que ellos tenían. Por eso también el catarismo se expandió tanto y tan rápidamente por toda Europa, salió del Languedoc, de la región del sur de Francia, y se expandió por Italia, se expandió a Cataluña, se expandió a España. Realmente tuvo un auge muy fantástico el catarismo en su época. Este año lo que hizo fue despertar la conciencia del ser humano. Una conciencia despierta no se rige a través de determinismos, sino está abierta a toda manifestación, a toda información. Y no podíamos dar este gran salto, ahora sí que va a ser un salto al vacío, a partir del 1 de enero, si no antes podíamos, a ver, si no teníamos, más bien, no podíamos dar este salto si no sanábamos antes como sociedad, si no sanábamos nuestro corazón a nivel personal, si no sanábamos procesos, si no soltábamos viejas estructuras, viejas formas tan destructivas como las que traíamos. Fueron 200 años muy marcados en el tema del materialismo, del ganar, ganar, solo para mí, en donde era una sociedad que ya estaba putrefacta, el ego, la prepotencia, la violencia, la arrogancia, ya estaba en un tema, en niveles muy álgidos, y eso no somos como humanidad, eso no es el espíritu del ser humano. Entonces teníamos que sacudirnos, que movernos, haciendo un alto, generando esos silencios necesarios e impuestos, ahora sí que por la vida, para entonces limpiar este proceso, limpiar pues nuestras estructuras mentales, físicas, emocionales, hacer conciencia para entonces realmente decirle sí y estar listos para entrar un año 2021. Fíjense, esta conjunción de los astros, Júpiter y Saturno, están marcadas porque justo hace 800 años, cuando estaba en la época medieval, se vio ese gran salto, empezando por la arquitectura, de ser una arquitectura rígida, dura, fuerte, oscura, fría. Empieza a haber una manifestación en las artes y en la arquitectura muy estilizada, muy tocando más bien los cielos, en donde entran los colores, los vitrales, la luz, ¿no? Ahí empieza un cambio de conciencia importante. Entonces, fíjense cómo está de la mano con todo lo que se estaba moviendo en el tema cátaro, y hoy por hoy, 700 años después, llega lo que es esta profecía. Qué hermoso, porque no cabe duda, el número 5 nos hace referencia a los 5 elementos, habla de la tierra, pero también de libertad, de gozo, de aventura, de apreciación, de naturaleza, de color, de innovación, de profunda creatividad, una creatividad así desbordada, en donde va a haber así como una lluvia, ¿no? De todo, de ideas. Y entonces, qué bello poder estar presentes, ser partícipes y testigos de este momento histórico, en donde nosotros hicimos un acuerdo de almas para decir, sí, yo me presto, yo me dispongo a ser parte de esta evolución, sea lo que sea, no sé cómo venga, pero yo sé que tengo que estar ahí, ¿no? Y qué bello que si tú estás y todos estamos siendo parte, ya sea tanto de las almas que están trascendiendo como de las personas que primero Dios sigamos en esta vida terrena, sea cual sea de los dos papeles, de las dos decisiones, realmente estamos en un momento en donde tenemos que encontrar la trascendencia de nuestra vida y de nuestra existencia, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué dices, Mari? Ay, primero que me energiza escucharte, todo lo que decís es realmente, da mucha energía, da mucha esperanza. Me gustó también mucho esto que vos decís, bueno, ponerse al servicio. Entonces decir, bueno, no sé dónde me va a agarrar esto, pero tener el privilegio de ser testigos de esto que estamos viviendo como humanidad. Y además, desde cada uno, poder aportar y traer luz, o poder a veces inspirar con una palabra, con un gesto, con una conversación, como esta hermosa conversación que nosotras estamos teniendo. Entonces, creo que ahí también es donde se refleja la misión de cada uno. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos a esta tierra? ¿Y por qué vinimos en este momento? Entonces, vinimos por una evolución de nuestra alma, sin lugar a dudas, y estamos acá para aprender. Y creo que sin duda el año próximo, como ya empezamos este camino de preparación, bueno, vamos hacia una transformación. Y todo está como conjugando. Fíjate, estamos entrando, como bien decís, en la era de Acuario, que sus ideales son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los mismos pilares que tuvo la Revolución Francesa ya por el 1789. Y volvemos a Francia. Francia, el país más esotérico que yo conozco que existe sobre la Tierra. Francia, el país de mayor veneración a María Magdalena. Francia, el país donde se desplegó todo este bellísimo movimiento espiritual cátaro, donde resurge toda la mística judía con ese mensaje tan bello que tiene del peregrinar del alma. Y este año, a ver, casualmente vos traes lo de la estrella de Belén, que hace 800 años que no se veía y que se va a poder ver nuevamente, y que esta estrella de Belén en realidad es una energía. Entonces, ¿cómo el eclipse que fue ayer? O sea, tenemos un montón de indicios, la naturaleza también nos está marcando que hay que prestar atención. Es decir, cuando se habla del conocimiento, cuando, no sé, se hablaba del gnosticismo, y decís, bueno, a ver, el gnóstico habla de llegar a Dios a través del conocimiento, si bien una parte a la fe, pero daba mucho espacio al conocimiento. Ellos, ¿qué tipo de conocimiento? ¿El racional? No, el conocimiento a través de la experimentación, el conocimiento a través de observar la naturaleza, porque en realidad las respuestas están ahí. Si vemos los ciclos, el ciclo de la vida en la naturaleza, ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Entonces, no sé, te escucho hablar, me transporto, digo, bienvenido el 2021, cuando hace 3 meses, cuando hace unos meses, digo, Dios mío, primero que termine el 2020, y ya hay palabras que no quiero escuchar más, pero el otro día escuché a alguien, una chica amiga conocida, que también trabaja mucho en la espiritualidad, y ella empezó a hablar de qué fue lo que pasó también ayer con el eclipse y qué va a pasar hasta el 21, y hablaba de una constelación, la constelación de Ofiuco, una constelación que según ella me contó, yo no conozco mucho, y repito un poco lo que pude comprender, espero serle fiel a sus palabras, no, me contó que la constelación de Ofiuco es la constelación de la cual partía este eclipse ayer, que es una constelación que está oculta, y que casualmente, bueno, significa encantador de serpientes, y hay toda una asociación con la serpiente de la sabiduría y del conocimiento, y que es la constelación número 13, el número 13 que es el número de Jesús. Y entonces decía que no es casualidad esto que pasó ayer, del eclipse en este momento, asociado a esta constelación oculta, y que además es la número 13, y entonces me dice, mira, fíjate que el COVID, ella hacía una referencia, significa volver a unirnos a la vid es Jesús, Jesús en las representaciones medievales, ya inclusive hasta los merovingios por el año 400, asociaban a los descendientes de Jesús, ellos se consideraban descendientes de la tribu de Benjamín, por ende descendientes de María Magdalena y de Jesús, ellos ya representaban por ser descendientes, como la vid. Y ella decía, fíjate que este virus es el COVID, es el volver a la vid, nos trae la vid. Y tiene una doble corona, porque es cierto que cuando se habla del COVID, se dice que en su constitución tiene una doble corona. Y ella dice, bueno, esta doble corona hace referencia al rey de reyes. Entonces, va a venir nuevamente, va a haber una segunda venida, pero no de Jesús como persona de carne y hueso. Ella decía, si no entendamos como una energía, una nueva espiritualidad renovada, me gustó mucho todo el hilo conductor de lo que ella contó, y creo que se le puede dar una mirada también a todo esto que está bueno, como en el ambiente, que hay expectación de qué va a pasar en el 2021. Y si cada uno tenemos estos pensamientos positivos y colaboramos en la construcción de un pensamiento humano y global, de que lo que va a venir va a ser algo para mejor y que vamos a tener esta elevación de conciencia que vos bien mencionabas recién, bueno, algo tendrá que ver. Y por supuesto, cuando hablo de Jesús, lo corro de todo dogma, sino que lo hablo como una energía amorosa, una energía espiritual, un renacer, ¿no? Voy a Jesús lo traigo desde esa luz, desde ese lado de poder vivir esta vida más en armonía y en contemplación. Mira qué belleza, porque como toda la información cuando es de luz se unifica, ¿no? Es como cuando yo analicé la palabra coronavirus, la información pitagórica que sale de las letras, la misión sublime de coronavirus era activar la fe, volver a asentar las bases de la fe, una nueva increíble fe. Lo que es la proyección al inconsciente, cómo tomamos la información, la palabra, era reordenar y reestructurar, activar el amor incondicional. Y la fuerza de la palabra era la trascendencia, la maestría de la espiritualidad, la maestría de la solidaridad, la unión. Entonces, a final de cuentas, sea uno o sea el otro, donde tú estés, la información que te llegue es porque era la vibración que te tocaba a través de ella entenderla, ¿no? Captarla, asimilarla e integrarla. Y entonces, qué hermoso que estemos en un punto en donde hemos estado creciendo y pasando información de generación en generación, en donde la vida tiene que costar trabajo, sangre, sudor, lágrimas, esfuerzo, fracturas. Y sin embargo, la vida nos dice, alto, momento, esas son creencias. No hay un solo escrito sagrado en donde diga que el ser humano tiene que aprender a través del dolor y del esfuerzo máximo. A partir de hoy es el cambio de conciencia, de creencias, de paradigmas, de ideas, de conceptos, en donde es volver a reaprender. Y ahora lo que hay que aprender es que estamos en un punto en donde podemos comenzar a vivir a través del amor, aprender a través de lecciones más amorosas, más suaves, más sutiles, que la vida no tiene que ser ese esfuerzo tan desgastante para entonces resolverla, disfrutarla, porque si estamos aquí es un disfrute, ¿no? Exacto. Yo me imagino a Dios que cuando por fin entra esa conciencia en la mente de las personas, han de echar fuegos, pirotecnia, fanfarras ahí arriba, porque han de decir, por fin otra alma despierta, ¿no? Se dieron cuenta, dicen, se dieron cuenta. ¿Qué era lo que realmente vale como la pena? Como decís, nosotros tenemos una cultura del esfuerzo, del sacrificio, y por ahí nosotras que compartíamos en nuestra charla el otro día de la vida de la que venimos y la vida que decidimos dejar para dar espacio a un costado más espiritual, artístico, una conexión desde otro lugar. Y esto, el reaprender, también es el vaciarse, tenemos que desaprender, ¿no? Venimos con un... Ayer, mira, grababa un video que me pidieron hacer un video de salud de fin de año. Y yo le pongo la mejor voluntad, soy muy predispuesta y todo, pero tengo como grabado a fuego el... No sé cómo decir, como el rictus corporativo, si se quiere. Y me reí tanto porque mi hija me grababa el video. Me dice, mamá, relaja un poco. Yo dice, sí, yo me quiero soltar, pero es que son 27 años. Y entonces yo grababa el video y quería tratar de hacerlo distendido y no puedo. ¿Por qué? Porque cómo las estructuras nos van marcando, nos van definiendo y cuesta el desaprender, cuesta despojarse de todo eso que por año fuimos o por años fuimos haciendo, fuimos ejercitando. Entonces, vaciarnos de todos esos dogmas, de todas esas reglas tan esclavizadoras que tuvimos, no quiere decir que nos vamos a tirar en la cama y vamos a esperar que alguien nos mantenga porque tenemos facturas que pagar, somos responsables y tenemos que vivir y pagar nuestras cuentas. Pero sí se puede vivir de una manera más tranquila, de una manera más desacelerada y saber que no es necesario dejar la vida y la sangre, como bien decías, para poder hacer lo que uno quiere hacer en la vida. Entonces, bueno, acá en el hecho de vaciarse también es un proceso de aprender. El video finalmente lo terminé haciéndolo un poquito más simpático, me costó un poco, porque digo, bueno, son años, ya me voy a relajar, pero me veo a veces y tengo como una disociación, porque digo, pero yo ya no soy más eso. Pero bueno, todavía hay algo, se ve que en mi ADN dando un poquitito vueltas, que me hacen mantener estas estructuras que, bueno, es un trabajo, no es de un día para el otro. Y lo bueno es reconocerlo, porque yo creo que en el reconocer la necesidad del cambio, tenemos un primer paso ganado. Así es, déjenme platicarles. Justo yo enfrente de este sillón tengo una pantalla, ¿no? Y un día estaba yo aquí trabajando en la computadora, tenía yo una serie puesta ahí enfrente, y de repente me entró una culpa, un sentimiento de culpa, porque yo decía, ¿cómo? Yo aquí trabajando, viendo la tele, y allá afuera hay millones de personas en el tráfico, en el caos, en el estrés, y yo aquí tan relajada y haciendo lo que amo y me encanta. Y yo decía, vaya, el supiritaco duró poco, ¿eh? O sea, fue así como llegó, se fue. Sí. Pero fíjense cómo adentro hay un ratón hámster dando vueltas, ¿no? Entre lo que luchas, de lo que pides, la vida te lo da, y cuando lo tienes y lo haces consciente, hay un momento en el que dices, ¿y si no es lo correcto? Y entonces ahí es romper todos esos estalactitas y estalagmitas que traemos en la cabeza, rígidos ya de ideas, conceptos. Y entonces entramos a un año de flexibilidad, de apertura, de fluidez, de confiar, en donde, déjenme decirles, cuanto mayor rigidez, mayor es el desgaste. Entonces, si tú en este año no has hecho esos cambios, esos replanteamientos, reestructuras, modificaciones en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida, en la frecuencia 5 se caracteriza porque te dice amorosamente, ¿verdad? Mira, tuviste el año 4 para que a tu ritmo y a tu forma ordenaras la vida. Pero entraste al año 5 y no hiciste nada. Bueno, pues entonces yo te voy a ayudar. Y esa ayudadita que da el año 5 es te voy a empujar, ¿no? Y ese empujón, pues la verdad es que no está lindo porque lo sentimos a la fuerza. Ahora tengo que hacer las cosas a la fuerza porque me están presionando. Bueno, si te encuentras en una actitud así, en un tema así, pues mejor, yo les digo, flojitos y cooperando. A fluir y a confiar, ¿no? Totalmente, no hay nada mejor que, como decís, dejarse fluir, dejarse llevar. Es un ejercicio, pero después uno se siente muy bien. Porque vemos que podemos cumplir con nuestras tareas, pero tenemos que sacarnos la culpa de adentro. Ese es el tema, porque muchas veces uno está, como vos, estaba sentada frente a la computadora y de repente eso que sentiste, decir, bueno, pero afuera hay gente, eso ni más es esa culpa que uno carga en la vida y que por ahí la traemos desde chicos. Y entonces eso hay que despojarse. Y como decir, más vale relajaditos ahora. Y si no aprendimos nada hasta ahora, bueno, estamos entrando en esta nueva era, que también es la era de la comunicación. Entonces, bueno, a partir de acá, con oídos atentos, y de manera como más relajada, creo yo que es como vamos a... Bueno, a mí el cambio me agarró fuerte, y lo sigo transitando con mucha felicidad, donde veo obstáculos, digo, bueno, estos obstáculos son referencias que estoy en el camino. Y siempre lo tomé de esa manera. Yo tenía un jefe que me decía siempre, Marisa, ojo con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Y yo a veces decía, pero ¿qué más quisiera yo que se me cumpla lo que yo deseo? Y a veces cuando se me cumplía eso que yo tanto anhelaba y le ponía tanto esfuerzo y tanto para llegar a ese lugar, después cuando llegaba a ese lugar, me daba cuenta que por ahí eso que había deseado, que yo lo veía con determinado encanto, tal vez cuando estaba ahí decía, ay Dios mío, yo pedí esto, me hubiera quedado donde estaba, que estaba más tranquilo y más feliz. Pero así somos, somos como cuando uno ve a un nene chiquito y dice, te vas a golpear la cabeza, quédate quieto porque te vas a golpear, pero se tiene que golpear la cabeza. Porque uno se lo dice 20 veces, a veces nos pasa eso en la vida. La vida nos dice, bueno, te estoy advirtiendo, pero como no puedes escuchar, te voy a dar este, como vos dijiste, este empujoncito hacia adelante, porque si no lo pudiste hacer solo, bueno, vamos, que te des ese golpecito para poder seguir y saltar. Así que bueno, esto es un aprendizaje. Yo creo que lo que se viene es algo muy bueno, yo soy muy positiva siempre, y quiero creer que la humanidad va a evolucionar para mejor. Yo en parte lo veo con mis hijos, porque veo que ellos tienen una cabeza de equidad, de igualdad entre el hombre y la mujer, sumamente abiertos. Me tengo que cuidar lo que digo cada 2x3, porque yo vengo como de viste, ¡ay, mamá! Y eso que me considero humildemente bastante abierta, pero todavía veo que no, que tengo mucho por trabajar. Así que bueno, a poner en práctica la humildad, a escuchar y a tratar, bueno, de mejorar y de ir más para adelante, ¿no? Con todo lo que se nos avecina, que yo tengo fe que esto que pasó es para mejor, que vamos a salir fortalecidos y con evolucionados, con un poquito más de evolución, porque cada uno habrá vivido a su manera esta circunstancia y sin lugar a dudas que esto nos deja un gran aprendizaje a todos. Miren, justo ayer yo acabo de enterarme de un caso con una de mis alumnas, que tuve consulta con ella, y cuando me hace entramos en contacto, ella totalmente protegida, traje, cabeza, doble tapaboca, el protector de la cara, guantes, en fin, me dice, es que estoy cuidando a los hijos de mi amiga. Y ella es mamá, está casada, o sea, dejó a su familia para ir a ayudar a la amiga, porque la abuelita, la mamá de su amiga, había sido ya ayer internada, pero todos los integrantes de esa familia están infectados. Entonces, esto de la profecía cátara, en donde nos va a regir el amor, ¿no? El sentimiento del amor, cuando yo vi esto, yo decía, wow, de veras que era lo que se tenía que activar en este año 2020, esa empatía sincera, ese amor por el prójimo, esa solidaridad al dolor, exacto, ¿no? Entonces, en verdad, creo que estamos haciendo las cosas bien, vamos bien. Hay que reconocernos también lo que avanzamos, en lo que crecimos, y estamos en un punto en donde nos debemos sentir satisfechos de la prueba que nos pusieron y cómo la estamos resolviendo en un gran porcentaje. Creo que no podemos generalizar, creo que no, muchos no están también en ese tema, pero bueno, a nivel de conciencia es como se resuelve la vida, ¿no? Pero qué hermoso que podamos tener la información de la profecía, que es un mensaje de amor, de esperanza, de confianza ante los procesos y de rectificación en que los tiempos venideros serán mejores tiempos. Exacto. Y esto que contabas, este gesto de amor que hizo esta alumna tuya, realmente ejemplifica perfectamente lo que nos invita a hacer y a vivir la profecía cátara. Es el ejemplo más perfecto, realmente, porque en realidad ellos dicen, bueno, sanarán a su vecino, a su comunidad y a nuestro planeta, cada una de las personas que vivan esta iglesia del amor. También dice, bueno, esta iglesia del amor no se proclama en voz alta, sino en los reinos sutiles del amor. Y esto mismo es lo que nos decía Jesús. Jesús decía, si vas a orar al Padre, ora en lo secreto, ora en tu recámara. Él nos invitaba a esta conexión espiritual que hablábamos antes, ¿no? Esta conexión individual, esta conexión uno a uno. Todo esto que pregonaban y que con tanto amor difundieron los cátaros, este mensaje de María Magdalena que ellos trajeron, fue lo que les costó la vida. Fue lo que hizo que la Iglesia creyera que ellos eran herejes. ¿Por qué? Primero porque descendían de las enseñanzas de una mujer judía. También, este es otro punto, de hecho a los cátaros se los consideraba como los judíos del Languedoc. Su última fortaleza, la última fortaleza en la cual fueron quemados la mayoría, la de Montsegur, la iglesia la dio en llamar la sinagoga del diablo. ¿Y por qué la sinagoga? ¿Por qué se los asociaba? Bueno, porque ellos descendían de una mujer que era judía, María Magdalena. Jesús también era judío. El tema es que, como dice el doctor Mario Sabán en su libro El judaísmo de Jesús, tanto a Jesús como podemos hacer extensivo lo que él dice en su libro, lo han desjudaizado, a Jesús lo desvistieron de su judaísmo y lo volvieron a vestir en lo que fue después la construcción del cristianismo. Pero a los cátaros se los llamaba también los judíos del Languedoc, justamente porque ellos fueron fieles a este mensaje original de Jesús, que después el mensaje original de Jesús se lo llenó de un montón de reglas más esclavizadoras que liberadoras. Se hizo toda una teología de las palabras de Jesús, que muchas de ellas distaban de lo que Jesús realmente creía, de lo que Jesús realmente habló. Entonces, por eso a mí me gusta tanto rescatar el sentir cátaro, porque es un sentir puro, porque ellos encontraban en Jesús a su maestro, y a su maestro con un mensaje original, un mensaje de amor, sin culpas, sin arrepentimiento, sin penitencia, porque ese fue todo el mensaje que conocimos de Jesús. Y cuando leemos los evangelios apócrifos, estos textos que estuvieron ocultos, que se encontraron en el año 1945, y los invito a todos, porque hay unas ediciones divinas, pueden leer las de Ediciones Obelisco, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena son los dos evangelios que traen el mensaje de Jesús, este mensaje puro, que nos hablan de autoconocimiento, de cómo tenemos que escucharnos, de qué sentimos, de escuchar al alma. María Magdalena hacía unas preguntas bellísimas. Se dice que, de hecho, en otro texto muy hermoso, el Pistisofía, que es verdad y fe y sabiduría, se dice que María Magdalena habla bellamente. De las 46 preguntas que aparecen en el Pistisofía, 39 las hace María Magdalena. María Magdalena es nombrada 89 veces en el Pistisofía, cuando Pedro es mencionado 5, Juan es mencionado 9 veces, la Virgen María 3. Por eso, cuando queremos llegar al mensaje que realmente, digamos, adoraban o amaban, no adoraban la palabra, pero a la que prestaban atención los cátaros, era este mensaje de este conocimiento más puro que vamos a encontrar en estos evangelios apócrifos, que cuentan de manera diferente, echan luz a las enseñanzas de Jesús. No tienen un relato cronológico. Ellos ponían foco en lo que Jesús decía. en lo que Jesús relataba, en lo que ellos experimentaron caminando al lado de Jesús. Por eso son textos, la verdad, que muy ricos, para que cualquiera pueda leerlos y profundizar aún más, ¿no?, en el mensaje más genuino de Jesús, y también este mensaje que los cátaros nos trajeron y nos dejaron de la mano de su profecía. Esta profecía hace ni más ni menos que honor al mensaje original de Jesús en vida, de lo que él nos mostró un camino a seguir. Mari, esta pregunta hubiera sido la primera del programa, del contacto. A ver. ¿Cómo es que llegó a ti la profecía cátara? Ah, qué buena pregunta. Bueno, sabés que yo dudé mucho este año en sacar a la luz la profecía cátara, porque va pasando de persona en persona. Y no la vamos a encontrar en ningún libro. Y a mí me dieron la profecía cátara en el sur de Francia. Fue un momento muy emotivo. Estábamos un grupo de personas todas en círculo, y una mujer que es una maestra iniciática, una gran conocedora, una mujer que vivió muchísimos años en el país cátaro, una mujer que es luz. Ya verla, su aura es luz pura. Ella nos leyó primeramente la profecía que, bueno, era un momento de mucha introspección, y la verdad es que se nos caían las lágrimas escuchándola. Cuando uno la escucha además por primera vez y en ese entorno, en contacto con la naturaleza, en el país cátaro, es muy potente. Además, el país cátaro tiene una energía muy amorosa, pero muy fuerte. Entonces, allí fue que yo tomé contacto por primera vez, hará 9 años, siete, 8 años, con la profecía cátara. Y este año dije, a ver, tiene que salir a la luz. Y dudé al principio, dije, ¿estaré haciendo bien o no? Y alguien me dijo, ese mismo día que yo empecé a pensar en hablar de la profecía cátara, una amiga que vive en Los Ángeles me dice, no pienses en lo que estás, en cómo estás haciendo lo que estás haciendo, hacelo. Y yo dije, ¿y ella cómo sabe que yo me estoy preguntando esto? Porque yo me estaba preguntando, ese día había estado todo el día pensando, ¿haré bien, haré mal? ¿Alguien me podrá decir cómo? Yo dije, aquí esto es un mensaje de amor. Ajá. Y acá estamos. Y acá estoy, dando a conocer esta profecía que despertó en el corazón de muchas personas mucha gratitud, mucho amor. Es mucha la gente que me escribe y que me escribió desde que empecé a hablar de la profecía cátara, diciéndome que se sienten parte del pueblo cátaro, del sentir cátaro, porque el catarismo no es una religión. Cuando hay escritores que dicen, bueno, la religión cátara, no, no, no, el catarismo no es una religión, el catarismo es un sentimiento, es identificarse con determinada forma de vida, con determinada forma de alimentarse, de vivir, de cuidar al prójimo. Eso es el catarismo, es un sentimiento. Por eso todo aquel que se identifica ya forma parte. Y así que bueno, yo estoy feliz de haberme atrevido a compartir la profecía cátara. Oye, pero aparte qué belleza, porque ¿cuántas personas hay que no tienen una afiliación a una corriente religiosa, que justo en este año 2020, con estas pruebas que tuvimos que pasar, era cuando más desprotegidos estaban, se sentían, porque no tenían una base espiritual firme? Exacto. Y entonces, qué hermoso poder que muchas de estas personas puedan conectar con una información, con este nuevo legado, ¿no? Con esta nueva posibilidad. Y saber que si tú te vas al estado de los ojos cerrados, conectas y haces esa comunicación de uno a uno, te sientes tan protegido, tan acompañado, que es cuando realmente vamos a poder conocer lo que es la espiritualidad profunda, ¿no? Exacto, absolutamente de acuerdo. Yo diría que el movimiento cátaro es realmente un movimiento espiritual, alejado de todo dogma. Y la espiritualidad tiene que ver con esto. También hay una parte de la espiritualidad que queda en cada uno de nosotros y que es nuestro espacio más íntimo, es nuestro templo interior, es nuestro espacio de sacralidad. Y ese espacio que solamente nosotros conocemos, y en el cual cada uno vamos a tener prácticas diferentes tal vez dentro de la espiritualidad, porque la espiritualidad es muy amplia. Yo veo también cómo la gente se acerca a la cábala, cómo la cábala a través del árbol de la vida da un mapa del peregrinar del alma. Y en realidad el mensaje de Jesús era un mensaje cabalístico absolutamente, al igual que el de María Magdalena, el Pisti Sofía, está asociado pero con cada una de las dimensiones del árbol de la vida. Entonces, en el fondo, la espiritualidad, ¿qué busca? Que las personas seamos felices, todas, no importa la que cada uno practique. En realidad, a lo que vinimos a esta vida es a ser felices, y ese es el objetivo que no tenemos que perder. Por eso cuando antes hablábamos y decíamos, bueno, esta cultura del sacrificio, del dejar la vida en el trabajo, porque el reconocimiento antes venía de la mano del éxito material, de si tengo este auto o aquella casa, o dos autos, y ya no va a pasar más por allí. Es tan relativo lo que es el éxito y el fracaso, pero ya no se puede seguir midiendo por cuestiones materiales, porque eso ya es obsoleto. Y como bien decías vos antes, esas estructuras se están cayendo. Como toda la estructura que uno ve, donde uno tiene que encorsetarse dentro de un dogma o dentro de una práctica determinada. Como bueno, creo yo que también se viene ahora la era de la libertad, con esta espiritualidad, donde cada uno va a elegir con absoluta libertad lo que le hace bien a su vida y lo que le hace bien a su alma. Así es, totalmente. Pues, bienvenido 2021, en donde el giro de vida es de 180 grados, en donde nos da la posibilidad de poder co-crear una nueva realidad y sobre todo quedarnos con el mensaje de en qué escenario vas a estar, en qué escenario vas a elegir para a partir del 1 de enero comenzar a vivir. Desde el peor escenario, el miedo, la zozobra, la incertidumbre, la inflexibilidad, o desde el mejor escenario, la fe, la confianza, la información, el autoconocimiento. Yo creo que es una decisión, todo parte de una decisión para entonces escoger el tipo de vida que quieras vivir, que quieras compartir, de la cual quieras pertenecer y ser. Entonces, pues, tienen un gran mensaje, creo que hay que volverlo a escuchar, pero sé que las palabras llegaron a lo profundo de su ser, a su corazón, a su mente, que es, a final de cuentas tenemos tres áreas de creación, tres herramientas de creación, que es el pensamiento, la palabra y el sentir, y que a partir de ahora, la frecuencia 5 que habla de comunicación, que es quinto chakra, que es la boca, hay que poner mucha atención en nuestros diálogos internos y externos, porque eso es lo que te va a llevar a entender en cuál de las dos polaridades estás, en cuál de los dos escenarios estás. Y bueno, si estabas en el escenario oscuro, en el denso, en el negro, pues mejor es tan fácil como bajarte las escaleras de ese escenario y subirte al escenario de la luz. Y tenemos mucho por delante. Entonces, si pudimos pasar esta gran prueba, es porque ahora lo que nos corresponde es ser nuestra mejor versión, reconocer tu individualidad, reconocer tu grandeza innata y bueno, pues disfrutar cada día, cada atardecer, cada anochecer, cada una de las personas que está con nosotros y bueno, pues vivir, ya no transitar la vida, vivir la vida. ¿Tú con qué cierras, Mari? ¡Qué divino! Yo tengo de escucharte, te digo que me quedo allá arriba todo el día. Bueno, creo que la invitación es a ser protagonistas de nuestra vida, realmente, a no tener miedo, a tener fe, a tener coraje y a saber que nada nos va a faltar. Pero en realidad esto es algo que tenemos que sentirlo. Como vos decís, si creamos nuestros pensamientos y esos pensamientos podemos llevarlos a la acción y los hacemos hábitos saludables, hábitos positivos que nos ayuden en nuestra vida, que ayuden también al prójimo, entonces ahí sí vamos a estar siendo protagonistas de la vida que queremos vivir. Y confiar, somos partículas de Dios, somos chispas divinas, entonces creer en esto, si cada uno cree en sí mismo, creo que ahí está realmente la respuesta. Entonces, a no tener miedo, a ir para adelante, a tener mente positiva, ¿es fácil el camino? No, probablemente no sea fácil, nadie dijo que la vida iba a ser fácil, pero tenemos que atrevernos y como vos bien hermosamente dijiste, si pudimos sortear todo lo que nos presentó de desafío el 2020, tenemos un 2021 ganado con esperanza, con seguridad, con fe, y bueno, yo los invito a que vuelvan a escuchar la profecía cátara, que resuene en el corazón de cada uno, y como nos dijo Guillaume de Belibaste cuando estaba pobre ahí en la hoguera, hizo su predicción, el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Y ya estamos en esta tierra, así que a tener fe y a mirar para adelante, que creo que tenemos un futuro muy próspero. Así es. Gracias por la invitación, porque para mí es una bendición poder hablar de esto. Una bendición. Gracias a ti, querida amiga, por haber aceptado y por compartir tu sabiduría, tu conocimiento y esta información que en verdad genera mucha esperanza y un profundo amor por la vida. Pues gracias a todos, muchísimas gracias. Yo sé que hicieron mil preguntas, las cuales van a ser contestadas. Y gracias a todos, no dejen de seguir a Marisa Ventura en sus redes, y todos los videos que hay en Mindalia, y todo lo que ella hace para que conozcan más a fondo todo este tema. Ojalá pronto llegue tu libro a México. Ay, ojalá que sí. Estoy en tratativas, está un poco complicado por el tema de las aduanas en este momento, pero estoy un poquito avanzada, así que bueno, ojalá el 2021 ya pueda estar ahí, si Dios quiere. Así será, porque es el año de la aceleración. Entonces, bueno. Que así sea, amén. Les deseo un excelente día, gracias a todos, los abrazamos. Bye, bye.